money, money. When you haven't any coal in your stove and you're freezing the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a world go round the world, go round the world. Money makes a world go round the clinking, clanking sound. Money, get a little, mark a yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clucking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. Buenas noches a todos. Estos son los riesgos que se corren cuando se hace un programa en vivo y en directo. Porque hace media hora que estamos con el señor operador Jorge Arcade, diagramando los temas de que vamos a pasar esta noche, programando en qué orden iban a salir y cómo iban a salir. Y de repente el diablo mete la cola y te hace esto. Se te termina un tema justo en lo mejor cuando estabas por entrar al estudio. Esos son los riesgos de hacer radio en vivo. Espero sepan comprender, no es disculpa, porque uno no pide disculpa porque no ha hecho nada mal. Ha hecho lo que tenía programado hacer desde hace una semana. Y la cosa, bueno, salió mal porque el diablo metió la cola. 11 del 11 del 11. 11 del 11 del 11. ¿Sabes cómo me tienen las bolas con el 11 del 11 del 11? Pasó porque tenía que pasar, ni más ni menos. Y le pasa al más pintado. ¿Sí? Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, me alegro. Sobreviviendo, va. Sobreviviendo a todo este despelote que está pasando en la Argentina y en el mundo. Bien. Sos a pesar del 11. Uno más que está bienvenido al club. Realmente bienvenido al club. Estamos todos locos los argentinos. Sinceramente estamos todos locos los argentinos. Hoy, por ejemplo, la gente de Banco Provincia, sucursal Santos Lugares, para los que son de la zona, abrió las puertas de esa sucursal. Y ahí nos anoticiamos que estaban de paro. Entonces, los que tenemos unos manguitos depositados por nuestro sueldo o por los negocios que hacemos, turbios o no, pero los hacemos y depositamos en blanco, nos vimos imposibilitados de sacar un solo centavo. Los clientes. Si vos me dijeras, se la agarran con el primer paparulo que va a pagar alumbrado, barrio y limpieza, flaco, lo lamento, anda a otro banco. Pero yo soy cliente. No sé si tengo prioridad ante los demás, pero un poquito de, ¿cómo podría decirlo? Un poquito de preferencia debería tener porque soy cliente. Al menos consideración. Al menos consideración. Tengo dos cuentas, tengo una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, ¿sí? Cobro el sueldo en la cuenta sueldos, entonces no me jodan, ¿viste? Yo necesito sacar plata viernes a las 10 de la mañana, quiero sacar plata para el fin de semana. No pude. No falta el boludo que empezó a decir que era feriado cambiario. Y si te lo pensás, te lo pones a pensar un poquito mejor, decís, la puta, capaz que sí que era feriado bancario. Y te corría un frío por la espalda. Por algo sencillo, todos los días, el Banco Central vendió 100 millones de dólares. ¿Con lo difícil que es? Con lo difícil que es. Y no hay economía que resista, ni reserva que se la banque, una venta de 100 millones de dólares diarios. Ni en la Argentina, ni en ningún otro país del planeta. Pero está todo bien, porque estamos todos locos porque queremos billetes verdes, nada más y nada menos que por eso. Pero ¿cómo se entiende? Porque si la Argentina vive uno de los contextos internacionales más favorables de su historia, ¿qué le queda de la lluvia torrencial de dólares? Y le queda muy poco, casi nada, si hablamos en términos contables del haber. Porque la productividad promedio de la economía debe ser menor que la de la década del 90. A lo sumo, igual en el mejor de los casos. Y para todos ustedes que ignoran estos datos, les comento que los salarios dependen de la productividad. Si vamos para el lado de la infraestructura, prácticamente es nula. Si preguntás por alguna que otra inversión, el país está dando muestras acabadas de tener una salida neta de capitales. Y más de la mitad de las inversiones que se computan corresponden a la construcción. La deuda pública, por más que Cristina o él se hayan rasgado las vestiduras diciendo que han pagado gran parte de la deuda, es considerablemente mayor a la que había en el 2001. Seguimos batiendo los récords de pobreza. Seguimos tirando los números sobre desigualdad social. Abatimos hasta el piso todo lo que tenga que ver con el clientelismo. Y ni hablar de la corrupción, que todavía sigue siendo uno de los males más enquistados que tiene la Argentina. La presidenta se podrá dar el lujo de decir que tiene controlada la desocupación o el desempleo. Pero lamentablemente, señora presidente, apenas se termine la guita para los subsidios encubiertos, planes sociales y actividades ineficientes, el desempleo va a volver a ser récord de vuelta, con el caos social que esto va a traer encima. Y a esta altura del partido, después de ver todos estos datos a vuelo de pájaro, no estoy seguro de cuál es el objetivo, pero si la cosa pasa por salir del círculo vicioso de la pobreza y del atraso, muchachos del FPV, están yendo para el otro lado. Y si dicen que está todo controlado, evidentemente está todo controlado. Y si no me creen, prende la tele. Nuestros grandes periodistas nos informan de todo lo que pasa y jamás ocultarían nada. Acá el único problema del país es que Boca Juniors tiene dos barras bravas distintas, con un preso con salidas transitorias y uno acusado de delitos. Eso sí que es preocuparse, para eso sí se llenan las tapas de los diarios. Entonces preguntamos a los demás colegas si son o se hacen. Porque esa noticia realmente no nos interesa. O no debería interesarnos. La semana pasada empezamos a eliminar subsidios a las empresas, pero ya están prometiendo no subir las tarifas a los consumidores. El ministro De Vido dijo que no hay ninguna razón en la estructura de costos para que el costo de los subsidios se traslade al servicio del final que se presta. Y Mauricio, que es Macri, ya empezó a pedir la palangana o la hora referí porque no puede bancar el subte a un mango 10, sino que lo va a tener que poner a 3,40, al igual que los colectivos. ¿Alguien dijo algo del Estado? No, están diciendo que Macri seguramente es un desestabilizador. A última hora de la noche, el ministro De Vido salió a decir que hasta el 50% de subsidios se lo da para los subtes. En forma subterránea. En forma subterránea y subrepticia, diría. La única manera de que no suban los servicios, obviamente, es congelando las tarifas y obligando a las empresas a seguir brindando estos servicios con la misma igualdad de calidad, con la misma confiabilidad y con la misma estabilidad. O sea, como la mona, como siempre. Y por supuesto, el monitoreo va a requerir la intervención gubernamental en las empresas para que el Estado tenga acceso a la estructura de costos que menciona el señor De Vido. Y volvemos a demostrar una vez más que no tenemos memoria, que no queremos tener memoria, y en una de esas que no nos conviene tener memoria. Pero esta película ya la vimos, y aparentemente hay muchos que no se acuerdan el final y la quieren ver otra vez. Personalmente, no me gusta ver dos veces una película, me gusta verla una sola. Moyano, que está protestando por el impuesto a las ganancias, y el dólar no se fue porque se quedó ahí flotando. Las leyes, decretos y bulas presidenciales son para la perrada sudorosa y maloliente. Mientras tanto, la élite del partido y sus burócratas se la pasan por el escroto. La restricción de compra de dólares no alcanza a funcionarios de la AFIP y de la aduana, por ejemplo. Hay jefes de departamento de estas empresas del Estado con rangos de jefe de departamento para arriba que están comprando dólares. ¿Y sabes dónde los van a comprar? Ya que estamos, los mandamos al frente, a la sede central del Banco Nación de Plaza de Mayo. Ahí van a comprar dólares. Y apenas se consulta a la AFIP, aparece la autorización como por obra de arte de magia. ¿Sabes por qué? Porque el sistema está programado para que los funcionarios con ese rango puedan eludir los controles que imponen la resolución de la AFIP y la comunicación del Banco Central. Mientras tanto, el pato de la boda lo pagan los empleados de la AFIP y la aduana, que este año no van a cobrar aumento de sueldo ni honorarios. El 54% votó a este sistema hace 15 días atrás. El 54% que votó este sistema hace 15 días atrás no solamente los banca y le pone énfasis a que se continúe con el modelo, sino que son los que compran dólares y son los que leen Clarín, por si no se dieron cuenta. Y esto nos vuelve a llevar otra vez a los años 45, 50, 70, donde comienza el populismo ya con Perón, y se nota que ese populismo es de neto corte fascista. Porque acá en la Argentina no vive la Constitución, no se la percibe, porque ha sido sustituida por un Estado Nacional Sindicalista que se apoya en un par de patas como el nacionalismo, el populismo y la demagogia. Y Cristina se fue al exterior, al G20, y no hizo el traspaso del poder a nombre de Julio César Cleto Cobos. O sea que Argentina estuvo en bola, sin presidente. Y como tampoco lo hizo a favor del presidente de la Cámara de Diputados, estaba céfala. Y ninguno de los perínclitos conchudos miembros del Congreso de la Nación fue capaz de poner en vigencia la ley de acefalía. Pero la casa está en orden, señores. Felices Pascuas para todos. Y la madre de la viuda de Kirchner le gana un juicio al Estado por reajuste de pensión en el ANSES. Y se lo pagan ipso pucho. Pero la mina, como es honesta, lo dona a la caridad. ¿Y cuánta gente tenés que cobra 2 mangos con 50 y no le dan pelota? Y vos, o el titular del ANSES, que dice que no tiene guita para pagar los ajustes. Pero a la señora Wilhelm le pagan. Volvemos a sacar el rastrojero. ¡Argentina potencia!, decíamos hace unos días atrás. Vuelve el querido rastrojero a la calle. Ya dijeron que van a fabricar 250.000 unidades para las familias que necesitan un vehículo para trabajar. ¿No te corre una cosa por la espalda? ¿No se te pone la piel de pollo? Y no se enojen los presentes y los ausentes. pero la noticia dio vueltas por todos lados. Y cuando hablo de los presentes, miro a uno que no tiene nada que ver, pero es uno de los presentes. Tres canas de la comisaría Quinta de Tigre montaron un operativo para atrapar a un violador serial. ¿Escuchaste la noticia? Pegar su colchazo en las bolas es lo mínimo que tienen que hacer, es lo mínimo. Una mujer oficial de 27 años se ofreció para pasar como carnada. Dos de sus compañeros la estaban vigilando. Y el violador la violó. Vigilando entre comillas. Y el violador la violó porque los que estaban vigilando entre comillas no vieron al violador. Estaban tomando mate. Hay dos vicios que tenemos los argentinos, el mate y la paja. Esa es una cagada muy grande. Pero yo le pongo el pecho a la cara, porque sé que se juegan las bolas por mí. Ningún problema. Pero no explicaron nada qué pasó con esto. Y el taquero no le quiso tomar la denuncia a su oficial. Al oficial subalterno que presta servicio en esa taquería. Porque si fuera de Catamarca, flaco, ningún drama. Hasta que lleguemos a Catamarca, se terminó el caso. Y otra vez la bonaerense que vuelve a demostrar que es incompetente, por lo menos en este caso. O que está en connivencia con el violador. O hay algo raro, hay algún canal que no le dieron un sobre. Y ahí se pudrió todo. Lo que no quiere decir que toda la bonaerense sea corrupta. Pero hasta acá llegamos y no se investigó nada más de todo esto. Ahora a la oficial que se ofreció como carnada le pusieron custodia. La pregunta boluda de la noche sería, ¿son custodio de la misma seccional, no? Claro, seguro. Custodia. Fíjate cómo se callaron y no se sabe más nada de todo esto. Un sindicalista y a la vez ex diputado kirchnerista fue atrapado en la terminal de buquebús de Puerto Madero por intentar viajar a Uruguay con $45,000 sin declarar. Mirá qué buena la gente del partido. Seguramente es un cipayo entreguista, vendepatria, destituyente que abona a la colonia y al imperio que está en contra de los argentinos. Hizo $45,000, es un vuelto para un diputado. Es un vuelto, es lo que lleva en el bolsillo para ir a comprar el caramelo a los pibes. ¿Y cuántos dólares quedan en el Banco Central? ¿Cuántos millones quedan? Hasta la semana pasada se hablaba de 47, hoy se está hablando de menos de 33. Se está acabando la fiesta, me parece. No pido ni feriado bancario, ni corrida, ni devaluación, ni nada por el estilo. No, no estoy pidiendo eso, pero me parece que se les acaba la fiesta, muchachos. Y van a llegar al 10 de diciembre, si llegan, con el pañal más cagado de lo que lo tienen todavía. Pero la culpa de todo esto la tenemos nosotros. ¿Sabes por qué la tenemos nosotros? Porque nos encanta vivir de esta manera. Y hace más de 100 años que seguimos poniendo el pecho a las balas y nos gusta que nos pasen este tipo de cosas. Estamos en el aire gracias a Mega Radio Producciones Radiales Independientes. Probablemente sea yo. Contrataciones 15-6614-8693. Email megaradioproducciones@gmail.com. El poder político respalda la acción de la justicia. No sea espectador de la decadencia ética del país. Participe en la reconstrucción del hombre argentino. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Es un mensaje del Partido Justicialista. Todos los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo, y capaces, por supuesto. Sí, que sean capaces también. Dígame, no. Y honestos. ¿Cómo? Y honestos. ¿Honestos? Honestos, sí. María Julia Alzogaray aseguró que todo el gabinete de Carlos Menem conocía que se pagaban sobresueldos. 100.000 pesos para los ministros y 50.000 para los secretarios. Aquí yo no veo por qué tenemos que eliminar los gastos reservados. Sí son transparentes. Tienen todos los controles, hay 11 controles. Sobresueldos. para completar la remuneración de los funcionarios del gobierno de Menem. El ministro me indicó que debía que facture el gabinete una vez al mes, retirar una carpeta con dinero. Más o menos, ¿cuántos pesos? Más o menos, no, exactamente 50.000 pesos se lo entregaba al doctor Granizo Campos. 50.000 pesos durante 27 meses. Exactamente. ¿Eso suma más o menos cuánto? Y bueno, 1.350.000. Los hombres que nosotros sabemos que son corruptos, los tenemos sentados a nuestras mesas y siguen siendo amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos. ¿Cómo está lo de los sobresueldos, Granillo? Ahora, estaría bueno saber para qué les pagaban el sobresueldo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pagaban con el sobresueldo? Claro. El ministro lo abría y destinaba con la otra secretaria privada, vayan a pagar los departamentos de los chicos en la calle Libertad 1500. En el caso de Granillo Campo, él lo usaba para pagar las cuotas de los departamentos. Exactamente, y en comprar un vehículo porque el hijo se recibió abogado, en mejoras en la bodega, etcétera, etcétera. Calcula que se pagaron la Nación sobresueldos por 500 millones en gastos reservados. ¿Qué son gastos reservados? Y mire, póngale en negro. ¿Pero con qué cara salen a la calle? Digo, ya a esta altura de mi vida, ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas, pocas. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en lata, la ponga despacito y chiquitito, que no se vea. ¿Pero con qué cara salen a la calle? Digo, no estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. ¿Quién fue el único funcionario en el gobierno de Menem que cobró durante los 10 años y medio? Menem. ¿Usted podría vivir con 300 pesos? Bueno, depende del estilo de vida que uno tenga, ¿no? Los funcionarios públicos no pueden cobrar en negro, no pueden recibir nada que no sea en blanco, más allá que haya una ley secreta. Si hay una ley secreta que todavía no sabe cuál es, hay que declararla inconstitucional, porque en la democracia todo debe ser transparente, inclusive el sueldo de los funcionarios. ¿Más de uno está llamando al abogado en este momento, Darío? Están todos preocupados, van a tener que ir a tribunales a dar explicaciones. Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria. Seguro que nunca vi un corrupto, no puede ser, no le creo. No sé qué forma tienen los corruptos, pero de todas maneras... Uno, nunca vi uno. No, he visto a veces temas judiciales, he leído nombres, pero no he visto corruptos. Usted, mientras fue funcionario, ¿cobró sobresueldos? No, yo ya eso lo dije con claridad. ¿No quiero opinar porque cobró o no quiero opinar para no mandar a nadie en cana? No quiero opinar porque no quiero opinar. Fondos reservados ha habido en todos los gobiernos argentinos, en todas las épocas, y los hay en todos los gobiernos del mundo. Esta es una democracia insatisfecha, es decir, creemos en la democracia, pero estamos insatisfechos con los que la manejan. Entonces los que la manejan no se animan a decir que van a ganar tanto, aunque ese tanto fuera razonable, como cuando Cavallo dijo, yo necesito 10.000. Aunque ese tanto fuera razonable, como cuando Cavallo dijo, yo necesito 10.000. Claro, ¿usted cree que a donde vivo yo, mandando mis hijos al Colegio San Andrés, y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? Los sobresueldos se pagaban, es obvio, porque en este país lo difícil es, además se mostraba lo obvio. Digo, María Julia estaba vestida de sobresueldos. Ay, mi vida. O sea, que estás arrepentida. No estoy arrepentida de la foto, porque yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de fidelidad de cuando en cuando. ¿Cuál es su reflexión sobre la carta que ha publicado su madre? No es nada novedoso, o sea, cuando ustedes hablan de confesión, pareciera que mi madre estuviera aceptando algo que yo la considere incorrecto, cuando en ningún momento es así. Correcto no es cobrar sueldos en negro. Pero tampoco me parece en sí moralmente incorrecto. Ahora están debatiendo si era legal o ilegal cobrar esos fondos reservados. Lo que sí es seguro es que era inmoral. Es una inmoralidad, pero es legal. Hay que sacar ese decreto. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. No, fíjate vos que cuando se produce el fallecimiento del ingeniero Alzogaray, cuando sale de la casa, ella habla con los periodistas. Sí. Es la primera vez que habla, desde hace mucho tiempo. Le preguntan, ¿se arrepiente de algo? ¿Tiene de algo para arrepentirse? María Julia, ¿se arrepiente de algo, usted? De su madre. ¿Se arrepiente de algo? Me arrepiento de tantas cosas. María Julia está indignada, no está arrepentida. En realidad porque Carlos Menem niega esta circunstancia y también otros funcionarios. Ella hace referencia a sobresueldo y yo le puedo asegurar que durante mi gestión no hubo sobresueldo. Quizás hay una confusión de la ingeniera Sogaray. No se pagaron salarios ilícitos, sino en todos los gobiernos que se sucedieron recibían una especie de sobresueldo, que era producto de los gastos reservados. Durante mi gestión no hubo sobresueldo. Quizás hay una confusión de la ingeniera Sogaray. ¿Pensás que Menem te puede abandonar esta vez? No es el estilo de Menem. Carlos dijo, no, se habrá equivocado, tanto tiempo de cárcel le hizo mal. Ni el peor de los delincuentes niega a sus amigos, ni el peor de los delincuentes, Carlos, pero viniendo de vos que vamos a andar esperando. María Julia Sogaray. Una mujer excepcional, que ha cumplido a conciencia todas las funciones que le dije. De todo lo que se dice que hiciste, ¿no hiciste nada? De todo lo que se dice que hice, ¿en qué sentido? Privaticé los teléfonos. Claro. Sí, los teléfonos andan. Una de las cosas positivas. Sí, privaticé esa misa. Sí, pero la misa anda muy mal. Muy bien, perdón. Cuando aquí en Argentina una persona triunfa, lo primero que pretenden es destruir. ¿Tiene que triunfar, María Julia? Pero, por favor. María Julia Sogaray está presa. Y según la justicia ya ha indicado, está bien presa. Ahora, que en la Argentina esté presa María Julia Sogaray y Carlos Menem esté libre, es un chiste y de muy mal gusto. Gracias a usted, señor presidente, por su firmeza, por su coraje tranquilo y por haberme dado la oportunidad de escribir un párrafo, pero un párrafo muy importante de esta, la historia de la Argentina. Gracias. Estamos en el aire gracias a Mega Radio Producciones Radiales Independientes. Probablemente sea yo. Contrataciones 15-6614-8693. Email megaradioproducciones@gmail.com. Auspicia el siguiente editorial: Foro de Seguridad Vecinal de Santos Lugares. Todo este resumen apresurado con temas mezclados fue lo que pasó esta semana. Ni más ni menos lo que pasó esta semana. Y la presi volvió. Se había ido al G20 y volvió afortunadamente. Se había ido al G20, dije, dio cátedra ante ese rejunte de estadistas, de presidentes de las grandes potencias, criticó al anarcocapitalismo, y este audio lo escuchamos la semana pasada. Se sacó una foto con Obama, el presidente norteamericano, que a la vez la trata como amiga de los Estados Unidos, y llegó de vuelta al país recargada y con todas las pilas para seguir profundizando el modelo. Y por estos lados nosotros estábamos buscando un arbolito donde fuera para que nos vendiera $10 o por lo menos un paquete de polenta a un precio razonable. La presi tiene una cualidad, habla mucho, tira muchos números y redondeó la idea de que los efectos de la crisis son inevitables, pero que a la Argentina no la va a afectar la crisis. Espero que haya dicho la verdad y que esté segura de lo que dijo. Espero eso. Porque el modelo es tan sólido que la Argentina pasó de ser un deudor neto a ser un acreedor neto del resto del mundo desde 2004. Y para ampliar, estuvo a punto de decir quiénes eran los principales deudores del mundo, pero no lo hizo para que no dijeran qué ortiva la presidente que anda contando todos los que deben. También, para no ser menos, hizo referencia a que la deuda externa argentina es la más baja en relación al Producto Bruto Interno desde la Baring Brothers de la década de 1920. Lo cual estuvo muy bueno para el aplauso, la ovación y el griterío orgásmico de los burros que le escuchan, pero que no deja de ser una exageración de una mina que tanto quiere a Dilma Rousseff, que arranca por el ego brasilero de «O modelo más grande del mundo», y no recuerda que en 1992 la proporción deuda externa a producto bruto era del 27%, y recién se cruza esa misma barrera del 32% en el 95%. Esto no es para restarle méritos al kirchnerismo, dado que con la reestructuración de la deuda se bajó del 150% al 50% del producto bruto en menos de 4 años. Pero es precisamente por esto que no es necesario exagerar. El general Roca, de que también hablamos la semana pasada por la estatua de Néstor que van a emplazar ahí en Santa Cruz, recibe un gobierno con una deuda del 360% del Producto Bruto y no hizo tanto escándalo, aunque tampoco había quien lo escuchara en cadena nacional porque no había en aquella época cadena. Siempre revoltosa y a pensar de sentir un poquito de orgullito, textuales palabras de la Presidenta, no quiso devolverle el toque de Facebook a Obama y sostuvo que la amistad corre por cuenta de él solamente. Y a la vez, curiosamente, en Washington sostuvieron la misma línea y dijeron que la amistad corriera por cuenta de Obama, mientras ellos vetan 2 créditos solicitados por la Argentina. La prensa vernácula sostuvo que se trató de un castigo de la administración norteamericana. Timerman, por su parte, demostró su gran capacidad como canciller y payaso internacional y publicó un comunicado del Departamento de Estado yanqui en el que afirman que de ningún modo los Estados Unidos castigaron a la Argentina, sino que tan solo le vetaron 2 créditos. Esto es lo que se dice un rotundo éxito de la gestión de nuestro queridísimo ministro de Relaciones Exteriores. En un muy certero intento de desarmar a quienes hacemos chistes sobre las actitudes y las frases de la Presidenta, la misma pidió que le permitieran ponerse en maestro ciruela y recomendó a los chicos que estudiaran ingeniería porque sobraban abogados. Este concepto compartido por todos los que hemos tenido sexo no consentido en el estudio de algún letrado, llamado liquidación de honorarios, fue reiterado en un discurso que brindó en el Teatro Maipo con motivo de la presentación del último libro de Adrián Paenza. Y después de que afirmó que se sentía muy orgullosa de estar en el mismo escenario donde estuvieron minones como Nélida Lobato y Nélida Roca, agradeció a Paenza la invitación y la donación del libro para el programa Conectar Igualdad. Después contó que el periodista y matemático le hizo llegar un sobre con un problema matemático y otro con la solución. Para que no se prestara chicanas, la Presidenta contó lo que todos sospechábamos. En el colegio nunca me gustó la matemática porque no la entendía. También Cristina contaba que la forma correcta para que Europa saliera de la crisis económica no es mediante un ajuste. Y los empresarios del sector de transporte informaron que sin subsidios, el boleto mínimo del bondi se va a ir a 4 mangos. Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte, dijo que todo esto se trató de un acto terrorista mediático para enloquecer a los usuarios. Y para llevar un poco de calma a la ciudadanía, aprovechó para aclarar que no se van a eliminar los subsidios por ahora. Agustín Rossi, el Chivo Rossi, el diputado del Frente para la Victoria, quien dejó bien en claro que el llamado a la institucionalidad y la austeridad propuesto por la Presidenta hace menos de 3 semanas era una joda para Tinelli, que la partida de subsidios no se toque, que el presupuesto del año que viene sale con superpoderes o no sale, afirmó todo esto sin que se le moviera un pelo. En la Bolsa de Comercio, para festejar la bonanza económica, se dedicaron a jugar al Jenga con los pisapapeles y se les cayó un 4.6% del Merval. En la otra punta de la rosca financiera, los bancos no entregan depósitos en dólares. Consultamos unas cuantas fuentes que nos dieron distintas opiniones sobre la negativa. Porque se les cae el sistema, porque el central no les manda verde, porque no tienen ganas,

y nos damos cuenta que estábamos en el horno. Como una anécdota que cuenta del barco Titanic que se estaba hundiendo y el director de orquesta le dijo a los músicos que siguieran tocando y tenía el agua congelada hasta las bolas y los tipos seguían tocando. Se prometió profundizar el modelo, con todos sus defectos y sus virtudes, pero por ahora solo tratan de que siguiera existiendo. Y no quieren reconocer que el modelo tal como estaba se terminó, porque no importa lo que se diga en un discurso, no importan las promesas electorales, siempre la realidad termina cayendo con fuerza y con fiereza sobre gobernantes y sobre gobernados. Nacional, popular, federal y latinoamericano. Sí, fue claro. Es imposible mantener un dólar devaluado respecto del peso, congelamiento de tarifas y servicios públicos o todo lo que dijimos antes. Todo esto era el modelo, lo que permitió un consumo pocas veces visto en el país, tener planes sociales de todo tipo y color que le dio a Cristina una reelección con márgenes históricos. Pero esta gente no se da cuenta que lo que manda es la realidad, entonces se acabó todo ese sueño. Desde el 23 de octubre hasta acá, la presidenta está gastando a cuenta de su próximo mandato buena parte del capital político que supo sumar. Y lo sabía, sí que lo sabía. Menem, y me toco el derecho adelante de los presentes, alguna vez dijo que si decía todo lo que iba a hacer, nadie lo votaba. Por eso, en vez de privatizaciones sin control, prometió un salariazo y la revolución productiva. Cristina pensó lo mismo porque no tiene mucha variación de pensamiento. Si hubiese dado señales de nerviosismo económico, la cosa hubiera sido diferente. Si te anunciaba la quita de subsidios el 22 de octubre, ganaba, sin ninguna duda, pero no por ese margen, pero ganaba. Y ganaba porque no había oposición, pero ahí nomás ganaba. Después de todo, muchos de los que bailaron en la plaza con ella y la votaron, sufren la inflación negada, leen Clarín todos los domingos y compran dólares, además de pagar menos de lo que gastan en luz, agua, gas y pasajes. Con todo lo que vos quieras, estos son simples problemas domésticos que internacionales. Aunque la crisis tuviera alguna incidencia y sirviera de excusa para implementar las correcciones. Porque el mundo puede hacer que Brasil nos compre menos y que la soja no aumentara, o incluso que bajara en su precio. Son temas que afectan al país, pero que serían manejables si las cuentas estuvieran controladas y la inflación combatida. 0,6 anunció Guillermo Moreno de inflación. Y en lugar de esto, hasta ahora, comprar dólares es casi una aventura delictiva. Algunos sectores pagarán más por sus consumos de servicios públicos y posiblemente Guillermo Moreno vaya a terminar presidiendo el Banco Nación y lo va a destruir. Lo va a destruir como destruyó el INDEC y como destruyó el Mercado Central. Y nadie está pidiendo desde este espacio de radio implementar recetas ortodoxas ni recesivas, que ya probaron no servir, sino un poquito de sentido común, un cachito de eficiencia y de decencia en el uso de los recursos públicos. La realidad no tiene ideología si se quiere salir bien del brete. Y Cristina sabe muy bien lo que tiene que hacer. El asunto es si lo quiere hacer. Porque una cosa es cierta, la etapa de los anuncios con gorro, bandera y vincha y bombo quedó atrás. Hace 15 días que no hay un anuncio como esos. Y ya pasaron unos 20 días de las elecciones presidenciales de resultado más anunciado por una ley electoral a todas luces estúpida desde aquellas elecciones de septiembre del 73. Y te digo que desde 2003 que cada día tengo menos ganas de ir a votar. Porque el voto ya no cambia nada. Porque si más del 95% de los argentinos cree en el populismo rabioso, únicamente una serie de fracasos de proporciones inéditas, podría, y con mucha suerte y con mucho tiempo, devolver a la Argentina a la senda de la República, de la Constitución y de las leyes, de la sensatez, del respeto al prójimo, de la verdadera solidaridad, de la apertura comercial y sobre todo de la apertura mental, del progreso, del ahorro y del trabajo productivo. Estas elecciones y sus resultados no hicieron más que confirmar estas nociones que tenemos perdidas en el cerebro. Y los números no me dejan mentir, porque los 5 candidatos más votados, Cristina, Binner, Alfonsín, Rodríguez A y Dualde, recibieron un 95.87% de los votos. Y no te lo estoy contando Altamira, porque los trotskistas están en otra categoría y no vienen al caso. Ni que hablar de las elecciones del oficialismo después de asegurarse 4 años más en el poder. Y estos 5 que te nombré antes representan claramente la parcialidad de los argentinos hacia el populismo, o la ignorancia enfermiza de las leyes de la economía, el resentimiento, la cerrazón mental, cultural y comercial, la corrupción y la eterna y trágica viveza criolla. ¿Qué prueba más hace falta de que los argentinos están convencidos de las bondades de las gestiones y políticas de Dualde, de Kirchner o de su viuda? ¿Qué más hace falta que ocurra para que dejemos de echarle la culpa a tal o a cual político corrupto? Casi todos los opositores votaron a candidatos de propuestas y valores casi indistinguibles de lo del oficialismo. No creo que haga falta que repase las propuestas y trayectorias de los candidatos. Es hora que reconozcamos la dura realidad. La Argentina no ha evolucionado desde 1950. Y únicamente en verdaderos desastres ha abandonado la violencia política, y hasta ahí, nada más en 60 años. Siguen dando vuelta como buitres sobre la carroña. Y con muy buena salud. El centralismo, la inflación, las empresas estatales, la aduana hipercorrupta y paralizante, el clientelismo, las confiscaciones descaradas, la indolencia ante el crimen callejero, el corporativismo berreta y los controles de precios. Casi nada de lo que pasó nos dejó una enseñanza positiva, y esto es lo peor de todo, porque nos deja imaginar, o quizás ni siquiera, la magnitud del desastre o de los desastres necesarios para sacudir todos estos valores de fracaso y resentimiento de las mentes de los argentinos. Quizás en una de esas pueda rescatarse el hecho de que el clon fallido de Alfonsín no logró ni siquiera llegar al segundo puesto. Y el alfonsinismo, si tal cosa existiera, que reviviera paradójicamente con la muerte de su encarnación, finalmente está muerto y enterrado. And your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Gente, ya vino los amigos, ya vinieron los amigos de Pasión por Estudiantes con Walter Tolosa del otro lado del vidrio. El pelado no vino, ¿qué pasó? ¿Encontró los documentos o no? ¿Está detenido? Pero sí, porque me habla en un idioma que yo no entiendo, ¿viste? Pero está bien. ¿No lo dejaron detenido en ningún lado? Pero ahora llamo al taquero para que lo vaya a buscar, no te agarras. Sí, seguro. Bueno, gente, muy buen fin de semana, pórtense bien, ¿sí? Acuérdense, por si alguno no se dio cuenta, salimos a festejar Halloween, pero ayer fue el día de la tradición, ¿viste? Nadie se puso bombacha a bataraza. ¡Ahí vino el Donape! Ahora lo llamo al taquero, no te agarra. Ahora lo llamo, le digo que lo voy a buscar. ¿Sí? Pórtense bien, che, muy buen fin de semana, gracias por estar ahí. Gracias, Jorgito, un beso grande en la frente. Buena semana, amigo. Debajo del flequillo. Chau y hasta el viernes que viene. FM Cristal, FM Cristal 89.7. Sin que te muevas, va a tu encuentro. Espacio publicitario. Espacio.